El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea organizó el día 2 el encuentro de aviso para los diplomáticos extranjeros acreditados en Corea, en relación con que el 30 de noviembre fue fabricada la nueva resolución de sanción contra Corea en el Consejo de Seguridad de la ONU. El viceministro Han Song-yeol dijo como sigue. Lo que se fabricó en el Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución de sanción que cuestiona nuestra prueba de explosión de ojiva nuclear realizada en septiembre, constituye otro abuso de su poder y violación de la soberanía que negó por completo el derecho a autodefensa de nuestra república. Por tanto, la rechazamos totalmente. Es de Estados Unidos tanto el autor que causó el diferendo nuclear en esta península, como el que nos empujó a la posesión de armas nucleares. La prueba referida es un eslabón de nuestras contramedidas prácticas frente a la amenaza nuclear y la sanción de Norteamérica y otras fuerzas hostiles que cuestionan con crueldad el ejercicio del derecho autodefensivo de nuestro Estado. El Consejo de Seguridad de la ONU no tiene ninguna autoridad de prohibir la práctica del derecho autodefensivo del Estado soberano, como las medidas de fortalecimiento de la capacidad de defensa, incluida la prueba nuclear. Además, di en la Carta de la ONU, di en otros códigos internacionales, existe artículo que estipula que la prueba nuclear constituye la amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Es por eso que el secretariado de la ONU no da ninguna respuesta a la carta de nuestro delegado ante la ONU, despachada 6 meses atrás, o sea en mayo, en que él pidió al secretario general de la ONU el esclarecimiento de la contradicción jurídica de la resolución de sanción sobre Corea. La última resolución de sanción, que negó nuestra soberanía y derecho a la existencia y desarrollo, suscitará otra contramedida autodefensiva más fuerte de la República Popular Democrática de Corea.